Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Vamos a compartir y a recibir la palabra del Señor en esta mañana y el Señor nos va a llevar a reflexionar en aquello que es lo que más importa en la vida, lo que más importa en el mundo, lo que más importa permanentemente, siempre, ¿verdad? Y bueno, es un tema que a veces queda ajeno a la charla cotidiana y al tratamiento cotidiano, a la atención del día a día. Es algo que también se nota su ausencia, su carencia, su distorsión, ¿verdad? Y su necesidad, la necesidad que todos los seres humanos tenemos de esto, y por eso decimos esto es lo que más importa. Y lo que más importa es que eso, el amor, no sé a dónde fue tu mente, el amor es lo que más importa. ¿Acaso no es así? ¿Acaso alguien podría negar que el amor es lo que en el fondo más importa? Vamos a tener una reflexión que te va a confirmar esta sentencia y esta expresión. Y te vas a dar cuenta que es verdad, el amor es lo que más importa, pero a veces es lo que menos nos importa a los seres humanos, a lo que menos le prestamos atención. Algunas personas creen amar, pero el amor que expresan no es verdaderamente amor. Bueno, hay una serie de cuestiones que vamos a tratar brevemente. Quédese tranquilo, vamos a llegar a tiempo para todo lo que tiene este día por delante. Así que vamos a estar en orden. Pero cómo no referirnos entonces al texto que está en 1 Corintios 13, ¿no es cierto? En el capítulo 13, allí de la primera epístola de Pablo a los Corintios, obviamente se destaca siempre por describir el amor, presentarnos el amor, hablarnos acerca del amor y revelarnos en la palabra de Dios como enseñanza de que, verdad, el amor es lo que más importa para la humanidad, para los seres humanos. Si estamos como estamos, como sociedad, como humanidad, si estamos como estamos en el mundo, no le quepa duda que mucho de ello tiene que ver porque no se está amando como debiéramos amar. Y quizás es porque no tenemos la calidad de amor con la cual debiéramos amarnos. Y entonces allí viene el sentido de impotencia y de frustración. ¿Y qué hacemos entonces? Lo que debemos hacer todos los seres humanos es buscar esta fuente de amor infinita y de amor perfecto con el cual Él puede llenar nuestra propia vida para que con ese amor podamos amarnos unos a otros. Y todos los que estamos en Cristo, todos aquellos que estamos en sus caminos, que estamos relacionados con este Dios, esa es la clase de amor que recibimos de parte de Él. No es un amor deficitario, no es un amor contaminado de ninguna manera. Es puro, es perfecto, es completo, es pleno en nuestra vida. Y con ese amor es con el cual debemos amarnos unos a otros y a todos, ¿verdad? Allí en este capítulo 13 dice el apóstol Pablo, si hablo las lenguas de los hombres, idiomas, y aún de los ángeles podrían ser lenguas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. ¡Wow! Y si tengo todo el don de profecía, un ministerio tremendo, y entiendo todos los designios secretos de Dios, y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Tener amor es no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Así que la palabra de Dios nos está marcando aquí no solo las características del amor verdadero con el cual debemos amarnos siempre, sino está dando cuenta de la prevalencia, de la preeminencia, de que lo más importante en la vida para cualquier persona es el amor en verdad. Y lo dijo con tanta claridad y con tanta potencia. Así que una de las cosas que efectivamente este texto está guardando y marcando, entre otros textos de la palabra, es la centralidad del amor. Su amor, tu amor por los demás importa más de lo que creemos a veces las personas. La centralidad del amor en la vida del cristiano, por sobre todo, porque el cristiano ahora está conectado con esta fuente de amor de esta calidad y de estas características. Puede recibirlo, puede experimentarlo y por tanto puede compartirlo con otros también. Podemos tener, dice este texto, dones y talentos maravillosos que impresionan mucho a todos los que están viendo o escuchando. Podemos tener ministerios como el de profecía, el de evangelista, el de pastor. Podemos tener mucho conocimiento bíblico, dice ese propio texto, la propia palabra de Dios. Podemos tener incluso casi como una fe importante y sólida. Podemos llevar a cabo obras de bien por los demás, ofrendas, servicio a otros, darnos a nosotros mismos. Todo eso podríamos hacer, pero dice el texto claramente que si no tenemos amor, si eso no lo expresamos fundamentado en el amor, de nada sirve lo que hagamos. No cuenta, a los ojos de Dios, no cuenta. Porque lo más importante es el amor. Lo que más importa es el amor. Y si no hay amor, siempre nos quedamos cortos. Siempre lo estamos haciendo por otra motivación que no es el amor. Estoy ayudando, pero no por amor. Quizás porque quiero figurar, porque necesito satisfacer mi propio ego y por otras tantas motivaciones. Podría tener muchos dones y talentos y podría estar ejerciéndolos delante de todo el mundo. Podría tener una palabra de predicación, de profecía, de lo que fuere. Sin embargo, si no tengo amor, podría estar haciéndolo por otros motivos y no por el verdadero motivo por el cual lo debemos hacer. Otra vez, y ser reconocido por los demás, tener aplausos, ser conocido por otros. La palabra es clara, si no tenés amor, de nada vale, está incompleto. Así que, sin amor, tus palabras, nuestras palabras, carecen de poder. Sin amor, incluso los logros ministeriales más impresionantes pierden su valor eterno. Sin amor, todo lo que hacemos o sabemos está incompleto. Sin amor, todo lo que tu fe manifiesta no alcanza a impresionar a Dios, no le agrada a Él. Sin amor, todo lo que podamos dar es insignificante. Y algunas personas, como usted sabe, son muy adineradas y tienen abundancia de bienes materiales. Hay personas que poseen mucho conocimiento, pero que les falta lo más importante. Viven sin amor y nada de lo que tienen satisface esa necesidad que tenemos de ser amados, no solo de amar a los demás. Así que la palabra nos presenta esto. Primero, la centralidad del amor. No podemos vivir sin amor. Y Dios nos creó como seres con capacidad para amar y para ser amados. No con otra cosa, sino con verdadero amor. Él nos hizo de esta manera, para que usted pueda brindar amor, genuino, verdadero amor a los demás. Y también pueda percibir, recibir, experimentar y disfrutar el amor que otros le expresan y le hacen conocer. Así que no hay vida si no hay amor. Es otra cosa y no es vida. En segundo lugar, este texto marca y describe al menos algunas de las características más sobresalientes del amor que es amor. Me tomé un poco el atrevimiento de expresarlo de esta manera, ¿no es cierto? Las características del amor que es amor. Insisto, porque a veces uno escucha y dice, no, yo amo a... Y después dice, ¿cómo la amas? Y eso no es amor. Es otra cosa, no es amor. Decimos que es amor, lo pintamos de amor, lo presentamos como verdadero amor, pero no es amor. Y nos vamos a dar cuenta porque no está encuadrado en ninguna de estas características, sino en todo lo contrario. Entonces no es amor siquiera. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, hijitos míos, que nuestro amor no sea solo de palabra ni de labios para afuera. Oh, esto es tan frecuente. Sino que amemos de veras. Y demostrémoslo con hechos. ¡Wow! Así que hay una manera de demostrar que lo que yo digo como expresión de amor hacia otro es verdadera, es real, es genuina. Y dice que entonces mis palabras deben estar respaldadas en los hechos, en la práctica, en mis comportamientos, en mis conductas, en mis acciones, en la manera de pensar, en mi manera de hablar y dirigirme hacia los demás, etcétera, etcétera. Si no hay esto, si no hay este fundamento, entonces todo esto es zaraza, como dice, ¿no? palabrería. Otra versión dice, hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos. Está bien decirlo, pero más importante, debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Y es allí donde entonces nos encontramos cortos, porque para hablar es muy fácil, para emitir palabras, promesas y tantas cosas, compromisos de amor hasta que la muerte nos separe, y todo lo que sabemos. Ahora después no tiene su respaldo en los hechos en la vida. ¿Cuáles características sobresalen? Bueno, obviamente el amor es perdonador. El amor no es rencoroso, no guarda rencor, no es duro de corazón, no se enoja fácilmente ni se enoja por cualquier cosa. No lleva en cuenta las ofensas de los demás. Para que de vos tengo acá una lista que todavía tenés que arrepentirte, me tenés que pedir perdón. Bueno, elija cada uno como quiera vivir la vida, pero entonces me estoy alejando y apartando de lo que es más importante para la vida, que es el amor. Porque comenzar a pararme en estos comportamientos y en estas actitudes no implican amor. El amor es sanador, además, porque el amor siempre abraza, contiene al otro. El amor restaura el corazón que en la condición en la cual está. El amor repara muchas cosas en la vida de los seres humanos. El amor es respetuoso. No puede alguien decir yo amo a tal persona y al mismo tiempo estar faltándole el respeto, avasallándola, denigrándola, menospreciándola, humillándola. No, eso no es amor. El amor es respetuoso por la dignidad de todo ser humano. Esté o no relacionado con nosotros, y no importa qué tipo de vínculo tiene con nosotros. Un ser humano, un desconocido, merece ser tratado respetuosamente. Eso implica amor por todos. El amor no pone bajo amenaza. Ah, si no haces esto, entonces... Y esto a veces se presenta de manera tan frecuente en algunos vínculos matrimoniales, ¿no? Que se empiezan a deteriorar y se empiezan a complicar y entonces comienzan a aparecer estas cosas. Ah, bueno, haces esto. Ah, yo entonces tampoco voy a hacer esto. Y ya entonces es un campo de batalla, y en un campo de batalla no hay amor. Solo hay expresiones de enojo, de bronca, de rencor, de venganza y de mal. ¿Quién gana ahí? Nadie. El amor es cortés y amable. El amor no es grosero ni ofensivo. Que nadie se equivoque. No dejemos que el error entre a nuestra vida, a nuestra mente, y creamos que una persona nos dice amar y nos llena de groserías y ofensas. No, esa persona no te está amando, no es verdad, no hay que creerlo. Los hechos están indicando que no es amor lo que dice que está dándote. El amor es responsable, es decir, se hace cargo de sus propios errores y de sus compromisos. Claro, de sus propios errores, porque todos los cometemos. Pero el amor es capaz de decir, me equivoqué, te pido disculpas, te pido perdón, haré todo lo posible para que no vuelva a suceder, etc. Y obviamente nos hacemos cargo de nuestros compromisos. Te dije que iba a hacer esto y aquí está, está hecho. Y te dije que iba a ir a tal lugar y acá está. Y así, eso es amor. El amor es liberador. Porque donde hay verdadero amor, las personas podemos ser quien realmente somos. No tenemos que aparentar nada, no tenemos que fingir nada, no nos tenemos que disfrazar de ningún otro. Nada, somos nosotros mismos. Claro, eso no implica decir, bancátela, yo soy así. No, eso es una actitud errónea. No, soy así, está bien, pero voy a tratar de ser mejor cada día. Y estoy dispuesto a dejar que vos también seas así. Porque Dios te hizo así y Dios me hizo a mí. Y todavía tenemos ambos muchas cosas por mejorar y que Dios trate y nos transforme día a día. Pero mientras tanto debemos aceptarnos. Eso no nos debe separar, no nos debe dividir, no nos debe confrontar. Tenemos que aprender a amar a los demás así como son. Y los amamos por eso, porque son. No porque nos gustan, porque nos caen bien, porque son compinches, porque me agrada. No, eso es egoísta. Porque estoy pensando nada más en mí, en lo que me cae bien a mí, etcétera, etcétera. Y el amor no es egoísta. No hace acepción de personas. Otra cosa es establecer vínculos y sostener vínculos con personas que nos maltratan o no nos aman como deben hacerlo, etcétera, etcétera. Sí, no, eso es otra cosa, ¿eh? Claro que no hay que formar parte de entornos violentos, ni groseros, ni humillantes, ni... No, por supuesto que no. El amor fortalece. ¿Quién no lo siente y no lo experimenta? En el matrimonio, cuando hay amor, en los vínculos, en las amistades, aún en el noviazgo, fortalece, es como un respaldo que tenemos, ¿no es cierto? Aquellos que nos aman, bueno, lo expresan y eso trae fortaleza, impulso, poder a nuestra vida. El amor estimula, anima, es decir, da aliento, nos alienta, nos da confianza, nos hace sentir confiados. Y nos lleva a tomar iniciativas. El amor genera felicidad. Mire, todo el mundo busca cómo puede ser feliz y siguen buscando, pues no lo han encontrado y el camino es muy fácil. La felicidad para cualquier ser humano, la felicidad completa, plena, abundante, desbordante para la vida, comienza cuando usted ama a los demás. Ame a los demás en esta forma y en esta característica y usted va a encontrar una fuente de felicidad permanente. Deje de amar a otros, deje de considerar a otros, deje de respetar a otros y va a ver cómo la felicidad se aleja de su vida y desaparece. El amor es servicial. Está atento a las necesidades, a las situaciones, a los momentos, a las experiencias que viven otros. No estamos encerrados solamente en nosotros mismos y no me importa más nada. No, siempre estamos atentos a eso, sobre todo cuando formamos parte de una familia más amplia, más extensa y como esta comunidad. Así que siempre es una manera de mostrar el amor. Finalmente, para no enumerar tantas características, el amor es atractivo. El amor es como magnético, es como invitador, llama a otros. ¿A quiénes? Y sobre todo a aquellos que no reconocen el amor en sus vidas, que no lo tienen presente, que no lo han recibido, que se sienten impotentes para darlo. Bueno, esas personas son atraídas cuando encuentran una comunidad que expresa, manifiesta y vive esta clase de amor. Eran los primeros cristianos que estaban viviendo de esta manera. La gente los miraba y les decía, mira cómo se aman. Esa era la expresión que tenían sobre los cristianos. Personas que habían sido transformadas a partir de haber entablado una relación personal con Dios a través de Jesús. Sus corazones fueron cambiados, sanados, restaurados, reparados y ahora podían amar y ser amados. La experiencia más preciosa e importante para cualquier ser humano y eso entonces atrae también a otros. Bueno, en tercer lugar, el amor surge del corazón. ¿De dónde viene? Y surge del corazón. Y es por eso que el corazón de muchas personas está vacío de este amor. Porque no se ha volcado en esos corazones este amor que es tan necesario. De pequeños o de grandes no recibieron, quizás no en la cantidad necesaria. Y muchas veces ni siquiera en la calidad de amor necesario. No han recibido amor en sus vidas. Por eso su corazón está vacío. Y como el amor surge del corazón, no pueden darlo ahora a otros. Pero entonces, para que este amor surja del corazón de las personas, el corazón debe ser un corazón humilde. No podemos creernos ser más que los demás y decir que los amamos. ¿Qué los amamos? Los usamos para seguir alimentando nuestro ego. Debe ser humilde. No se la cree la persona que verdaderamente ama. Debe ser un corazón íntegro, no en falsedad ni hipocresía, sino en verdad. Y muchos nos pasan la mano por el hombro y por la nuca, dicen, oh, cuánto te amo, cuánto te aprecio, cuánto quisiera que te caiga el piano en la cabeza. No hace falta, ¿entiendes? Debe surgir de un corazón limpio, no contaminado con motivaciones oscuras y ocultas, como la envidia. ¿Y cómo habrá conseguido esto? Andá a saber dónde mete la mano, en qué lata, ella va a surgir todo. No, eso está manifestando mis propias carencias de amor. Yo no vivo en amor, no lo recibí, no lo experimento. Por eso no lo puedo dar. y reacciono a veces de esta manera frente a alguien que veo que sí vive ese amor y que yo no tengo y quisiera tener. Son reacciones humanas. No estamos para juzgar, sino para entender por qué la gente me traiciona, no le hice nada después de todo. Finalmente debe surgir de un corazón generoso, un corazón que no busca lo suyo propio. Por eso, atender, estar atento a las necesidades de los demás, ver cómo puedo suplir, dar, compartir, alentar, etcétera, todo eso surge siempre de un corazón generoso. Bueno, finalmente, hay un impacto del amor, de esta clase de amor. Esto genera un impacto tremendo en la vida de cualquier ser humano. Y yo espero que vos puedas reconocer el impacto que el amor de Dios ha hecho en tu vida y sigue haciendo desde el mismo momento en que lo comenzaste a recibir. Porque esto además es voluntario, pero además de ser voluntario, es una oportunidad para todos los seres humanos, para cualquier persona. Todos los seres humanos tienen la oportunidad de recibir el amor de Dios en sus vidas y ser impactados por el poder de ese amor en la vida, que efectivamente cambia y transforma para siempre. Imagine que esta clase de amor está presente en nuestros matrimonios de manera permanente. Se imagina lo que serían los matrimonios, ¿no es cierto? Florecientes, prósperos, victoriosos. Imagine esta clase de amor presente en el noviazgo ya, antes del matrimonio, para que cuando llegue el tiempo del matrimonio, este amor ya venga fortalecido, ya venga siendo cultivado. Imagine esta clase de amor entre amigos o en el barrio. Imagine ese vecino y también con ese. Cada noche tuvimos también allí por casa una música bastante estridente y grite la gente, así como hasta las 2, 3 de la mañana. Y bueno, imagine esa clase de amor y esta clase de amor en cada familia, en cada hogar, en tu casa. ¡Wow! ¡Qué impacto! ¡Qué cambio! ¡Cuánta transformación! ¡Qué revolución habría en el planeta si comenzáramos a amarnos de la manera que la palabra lo describe y con esta clase de amor! ¿Es una utopía? ¿Es un imposible? De ninguna manera. Es una oportunidad que está delante de todos los seres humanos. Si tan solo la tomáramos y nos dispusiéramos a primero recibir ese amor, y todo lo que eso implica en mi propia vida, para después comenzar a expresarlo a los demás, en cada palabra, en cada comportamiento, en los pensamientos. Entonces todo comienza a cambiar. Y eso se multiplica. Por eso este amor debe estar presente primero en mi propia vida. A veces lo exigimos de los demás y criticamos a los demás cuando no nos aman como a veces nosotros esperamos que nos amen. A veces yo espero que la persona me demuestre el amor haciendo las cosas que yo digo que debe hacer. Y eso le quita libertad a la persona y el amor libera, no que esclaviza. Tenemos que aprender a reconocer de qué manera el otro me está expresando su amor. Y eso va a ser de múltiples maneras, muchas de las cuales yo ni siquiera podría considerar como expresiones de amor, pero lo son. Por eso debo amar a los demás con ese amor, a todos por igual, sean conocidos o sean extraños, grandes o pequeños, ricos o pobres. Efectivamente el mundo sería otro. Bueno, no debemos bajar nuestros brazos, no debemos desanimarnos aquellos que experimentamos, no en perfección, pero en mucha medida este amor de Dios en nosotros, ¿verdad? Así que debemos perseverar, debemos persistir, no estamos para abandonar la carrera, por el contrario, debemos estar presentes y manifestando este amor más allá de cuál es la respuesta de los que nos rodean. Más allá de si el otro lo entiende o no lo entiende, si me insulta, me critica, un tema del otro, yo te voy a seguir amando. Wow. Y finalmente los corazones se quebrantan, ¿no? Tanto dice cae la gota de agua sobre la roca que finalmente la perfora. Así que no hay que cesar, nunca dejemos de amar y nunca dejemos de recibir amor de parte de otros. En conclusión, en ese capítulo 13 de la epístola de Pablo a los Corintios, en el versículo 13 dice de esta manera: ahora, en este tiempo, aquí en la tierra todavía, en esta vida que estamos desarrollando, permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande de todos es el amor. Así que lo que más importa en la vida es el amor. Lo que más importa para usted es el amor. Amar y ser amado es lo más grande que existe. Esto es lo que debe prevalecer y abundar mucho aquí en la iglesia, en esta comunidad. Debemos seguir esforzándonos en este sentido. Esto se recibe, esto se aprende, esto se resuelve, lo que sea necesario se puede sanar. Usted y yo podemos recuperar la capacidad de amar a otros de verdad y de ser amados por otros y reconocer que nos están amando y no dudar, sospechar o tener celos, no, de ninguna manera. Por eso el apóstol Pablo decía esto a los filipenses: pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía. Los filipenses se amaban, en una iglesia que expresaba amor unos a otros, como aquí entre nosotros. Y Pablo lo vio, lo experimentó, es evidente, es magnético, es atractivo. Y entonces él decía: qué bueno eso, pero saben, yo voy a pedir a mi Dios que todavía les haga abundar y crecer en ese amor. Más y más. Así que mi oración personal, obviamente por toda la iglesia, también va en este sentido. Señor, qué bueno poder manifestar este amor, esta consideración, este respeto, este trato, etcétera. Qué sanador, qué liberador, qué bendición. Pero Señor, que aprendamos a cuidarlo y además a crecer en eso más y más, porque no hemos alcanzado todavía la plenitud de ese amor. Usted y yo todavía tenemos mucho más para experimentar del amor de Dios en nosotros y luego entonces también compartirlo en esa mayor medida o calidad con todos los demás. Pero algunas personas no conocen ese amor. Otros no han aprendido a amar de esta manera. Personas que han vivido carencias afectivas de pequeños o durante toda su vida hasta este día. Ausencia de amor, otros que fueron traicionados en un vínculo de amor, o han perdido la confianza para amar porque se quebró por causa de una infidelidad. Y ahora entonces les cuesta mucho a esas personas disfrutar el amor, sentirse amados y brindar amor a los demás. Sienten desconfianza, se sienten frustrados, sienten impotencia en otros casos. Y a veces esta impotencia y esta situación está presente en los matrimonios, están presentes en la familia, en las amistades. Algunos a veces expresan como que se les ha agotado el amor, que el amor se fue, que se quedaron con el tanque vacío. Es una manera de expresarlo, esto que viven interiormente. ¿Qué hacer entonces? Bueno, tengo buenas noticias. Si hubiera alguien aquí en esta mañana que atravesó alguna de estas experiencias, que siente que le cuesta amar o que le cuesta reconocer el amor de otros y recibirlo y disfrutarlo, tengo buenas noticias para usted. Dios le ama. Dios te ama. Y su amor poderoso puede sanar tus heridas. Ese amor puede restaurar tu capacidad para amar como es necesario para todas las personas. Ese amor te va a llenar tu corazón, para que con ese amor ahora puedas brindarlo a todos los demás. Y qué bueno que comiences en tu casa, para que tus seres queridos sean ahora también amados, no solo queridos, ahora son amados. Para que esta clase de amor reine en tu hogar y todos lo disfruten. Porque el amor es lo que más importa, ¿se da cuenta? Porque no se puede vivir en plenitud si no se intercambia el amor. Por lo cual, en esta mañana, si hubiera alguien que está con este déficit, con esta carencia, con la ausencia de amor, quiero decirte que ahora que Dios está aquí entre nosotros, estás delante de aquel que es puro y perfecto amor y que desea brindártelo. Él desea abrazarte con ese amor. Él desea que con ese amor le permitas sanar y restaurar lo que haya ocurrido en tu vida, que te imposibilita ahora amar como desearías amar y ser amado como vos esperás y necesitás. Es Él. ¿A quién íbamos a recurrir? ¿Qué psicología iba a poder arreglar esto? ¿Qué medicina? Es Dios. es el poder del amor de nuestro Dios y está a tu disposición en esta mañana, ahora mismo. Dios es amor y lo vas a recibir. Conocer a Dios, vas a conocer el verdadero amor, ese amor que va a llenar tu vida, que será desbordante en ti para que puedas alcanzar con ello a todas las personas. Qué bueno. Te pido y te doy un instante, unos segundos, para reflexionar en esto. Inclina tu rostro. ¿Y qué tal acerca del amor en tu vida? ¿Sos una persona que, además de expresarlo verbalmente, lo podés demostrar en hechos? ¿Acaso quizás a veces no hay contradicciones y aquella persona con la cual decís yo la amo, yo lo amo, no es la persona quizás sobre la cual te descargas? Descargas tus frustraciones, tus enojos, tus problemas personales, tus carencias, tus experiencias pasadas, tus dolores. ¿Acaso no es que a veces aquellas personas a las cuales decimos amar son a quienes más lastimamos? A través del menosprecio, del maltrato, de la humillación, de la desconsideración, de las groserías. Algo no está funcionando bien en nuestro sistema operativo humano. Necesitamos repararlo. Y quien lo puede reparar es Dios, solo Él. Él tiene el poder. Él nos conoce. Él nos ama. Y quiere brindarte ese amor para que vos lo experimentes en plenitud. Y para que a partir de allí puedas expresarlo a todos aquellos que te rodean. ¡Qué tremendo! Lo más importante es el amor. Lo que más importa para tu vida también es el amor. Y si todavía no lo alcanzaste en esta magnitud, en esta profundidad y de esta calidad, ahora tenés la oportunidad de abrir tu corazón y decirle: Señor, yo necesito algo, necesito que hagas algo, necesito conocer ese amor, necesito que me demuestres ese amor. Quiero orar, voy a orar por aquellos que tomen esta decisión en esta mañana. Si usted está aquí y necesita un cambio, una transformación en su propio corazón, si quiere alcanzar a vivir y a tener esta propia experiencia de genuino y verdadero amor, entonces alce su mano, levante en alto su mano. Dios le va a tomar, Dios le va a abrazar, Dios te va a bendecir. Dios bendiga a todos aquellos que están levantando su mano. Dios comienza a hacer la obra, el Espíritu Santo comienza a obrar en ustedes también. Habrá cambios para bien. Vas a poder experimentarlo como nunca antes en tu vida. Alabado sea el Señor. Si hay alguien más, levante su mano. Yo voy a orar por cada uno de ustedes. Y Dios va a hacer la obra, porque Dios es amor. Señor, gracias una vez más por este tiempo, por esta reflexión, por invitarnos a ir a ti con toda confianza, acercarnos, acercar nuestra vida, abrir nuestro corazón, Señor, para que recibamos de ti aquello que necesitamos. Y Señor, han sido muchas las personas que han expresado esta necesidad y este deseo de que tu Espíritu Santo, ese amor infinito, obre con poder en cada uno, Señor. Tú conoces por qué razón están levantando su mano, Señor, pero tienes el poder, la capacidad y el deseo de obrar en todos ellos, porque para ti no hay nada imposible. Señor, queremos que ellos comiencen a experimentar cambios, comiencen a experimentar transformación, que comiencen, Señor, a romperse esas cadenas que quizás están atando. Señor, que comiencen a sanar las heridas que hasta aquí pueden haber sufrido. Señor, restaura en ellos la capacidad de amar y de ser amados, sobre todo para experimentar tu amor, Señor. Bendito sea tu nombre, y va a ser imposible que no lo experimenten, porque Señor, tu amor es poderoso. Sí, Señor, gloria y honra a tu nombre. Gracias, Señor. Aquí ha habido personas preciosas, valiosas, Señor, que han recurrido a ti y han dirigido sus pasos hacia ti y no van a ser defraudados. Gracias, Señor, por ese amor con el cual nos amas. Ayúdanos a abundar en tu amor y a crecer aún todavía más y más en ese amor entre todos nosotros. Señor, sobre todo para que sea siempre inclusivo, para que todo aquel que viniere aquí, que tú trajeres aquí, que podamos traer aquí invitado, Señor, pueda percibir ese amor, no perfecto, pero sí honesto y sincero, que surge, Señor, de nuestros propios corazones. Alabado sea tu nombre, Señor, y todo sea siempre para gloria y honra tuya. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter, @IglesiaGEC, y en YouTube, Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.